Ya no sé cuándo fue que decidí salir a caminar solo porque sí. Y no me acuerdo desde cuando es que para qué decir cosas.